su vida al ideal. Vendieron su alma a la verdad. Luisa Landauer Bakunin. Un silencio de muerte cubre los mil gritos de libertad. Cementerio y tranquilidad. Cementerio y tranquilidad. Poeta sin poetizar, sin institucionalizar. Durruti, Seguí, Ferrer y Kropotkin. Vuestro espíritu en el mar se hunde. Moscú, Washington y La Paz velan las tumbas y las urbes. Velan las tumbas y las urbes. Solo ha quedado soledad de aquellas libertarias cumbres. Huérfano el sol, huérfano el mar, ceniza roja, negra la lumbre. Gris la esperanza, gris la verdad de todo aquel que os redescubre, de todo aquel que os redescubre. Thank you.